amanecido y bien pedo, buscando plebitas allá en Culiacán, queriendo continuar la loquera. La hielera una sella bien llena, la cuadrilla está en la tronca, el camaro alterado, listo para arrancar. Nos fuimos a pistear a la playa, no importó que fuera madrugada. Fiesta ya en la playa, mujeres y banda, corridos y alcohol. Fiesta ya en la playa, pisteando y loqueando, perdiendo el control. Fiesta ya en la playa, bucanas lavadas para un loquerón. Fiesta ya en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol. Pariente trae la boca torcida, los ojos volteando por tanto loquear. Me golpea y un trago a jugar, pa' que se pegue una destrabada. Las morras tienen rato pisteando, ni un arte empedado y el sol va a rayar. Parece que ni una va a mucharse, lo mejor va a ser ya retirarse. Fiesta en la playa, mujeres y bandas, corridos y alcohol. Fiesta en la playa, pisteando y loqueando, perdiendo el control. Fiesta en la playa, bucana lavada para un loquerón. Fiesta en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol. Y que suene macizo la bandona, compa. Fiesta ya en la playa, mujeres y bandas, corridos y alcohol. Fiesta ya en la playa, pisteando y loqueando, perdiendo el control. Fiesta ya en la playa, bucanas lavadas para un loquerón. Fiesta ya en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué, pues ya, güey? ¿Ya qué?